Venimos con una mañana cargada de acontecimientos, de cosas jodidas que estamos atravesando, también de muchas cosas lindas, de refugio que tenemos de trabajar organizados, organizadas. Y tenemos aquí la visita de nuestra Mariu Carrera. Bienvenida, compañera, al aire de La Mosqui. Bueno, gracias por la bienvenida y la verdad es que en este día que desde anoche es tan duro, más duro que de costumbre, que es trágico, te diría, venir a La Mosquitera es muy hermoso porque uno se encuentra con compañeros y compañeras y es parte de ese refugio del que vos hablás. Así es que, bueno, me siento muy bien de estar acá. Bueno, gracias. Vamos a estar toda la mañana. Gracias a vos. Pero es un honor tenerte en esta mesa de trabajo por parte de todos nosotros y nosotras. Tratando de escapar de lo que es todo el planeta, en tanto la Argentina, nuestra nación, está hablando hoy, repudiando lo que pasó anoche. Por lo menos los que estamos de este lado de la militancia, ¿no? No importa qué pienses partidariamente, ¿no? Pero sí, el repudio total. Yo quisiera decirte, no quiero interrumpirte, pero realmente lo que está sucediendo, lo que ha sucedido, lo que hemos visto anoche, es en primer lugar un ataque a la persona de Cristina Fernández de Kirchner, que es la vicepresidenta de la Nación Argentina en democracia. Entonces esa institución que nosotros como nación hemos elegido es la que está en riesgo. Y bueno, no voy a decir nada nuevo, pero esto viene pergeñándose por esta bestialidad politiquera de la mentira, de la calumnia, de la violencia, ¿no? Donde todo vale para poder llegar a seguir alimentando esa ambición brutal. Entonces, llegar a este lugar para mí es poder decir esto, es alertar, es llamar a que todos estemos juntos en contra de tanta bestialidad. Porque en el cuerpo tenemos la memoria viva de lo que esa bestialidad es capaz de hacer. La derecha mata, la derecha tortura, roba niños y niñas, y no le importa si lo que tiene que hacer es un genocidio. Entonces, vivir de esa manera es lo que hemos elegido no hacer. Y por eso tenemos que estar juntos. Hoy a las 12, el PJ llama a una movilización frente a la legislatura. Yo no soy del PJ, pero ahí voy a estar, porque esto es un atentado a la democracia. Y bueno, por eso te interrumpí, porque venía para decir esto. Fantástico y totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, por eso dije, más allá del pensamiento partidario, en tanto lo político, repudio total de lo que pasó. La importancia de palabras, Mariu, como la tuya para la audiencia que está oyendo el programa y bueno, no conocen a Mariu. Mariu es una larga lucha, tiene una larga lucha, digo, en los colectivos de derechos humanos, pertenece a familiares, ha atravesado un montón de momentos históricos de nuestra provincia, como el Mendozazo, trabajadora de la cultura, trabajadora del arte comunitario, escritora, no sé qué me falta agregar. Abuela. Actriz, y dale. Esto abuela. Para contextualizarles quién es Mariu, para quienes están detrás de la radio y escuchan sus palabras de acuerdo a lo que estás observando que sucede, la lectura que tenés de esta realidad, para que vean desde el lugar que vos lo decís, Mariu. Claro, porque aquellos que hemos pasado atrocidades como lo que la derecha es capaz de hacer, los que hemos perdido familiares, hermanos, hermanas, compañeros y compañeras de, en mi caso, de elenco, de teatro, pero los 30.000 que son nuestros, porque cualquiera podía hacerlo, no podemos obviar y pensar que, bueno, que esto le pasa a otro, o que esto es porque es peronista. Yo siempre digo, en todas partes lo digo, mi papá, Guillermo Carrera, era de una familia radical, él era radical. Albino Pérez era un militante peronista y ambos pierden a sus hijos secuestrados por la dictadura. Ellos, entre otros familiares, nunca jamás discutieron cuál era el partido mejor. Ellos se unieron a buscar a sus hijos, a buscar justicia. Entonces, cuando la vida está en riesgo, cuando la posibilidad de vivir normalmente, ¿qué quiere decir normalmente? Que tengas un sueldo digno, que puedas comer, que puedas educar a tus hijos, que te puedas divertir, que si querés ir a Mina Clavero 2 días de vacaciones los puedas hacer. Eso es lo normal, que puedas estudiar con tranquilidad. Entonces, cuando todo eso está en riesgo, porque hay algunos que quieren, ya no sé qué es lo que quieren. No sé cómo es que quieran ganar más. Que no les alcancen ni las casas, ni los autos, ni los aviones, ni los yates, ni todos los silos habidos y por haber. Entonces, cuando vos ves que por esa gentuza es posible perder la posibilidad de la democracia, es posible que a una persona que lucha por su pueblo se la pueda matar, entonces no puede existir. Si vos sos comunista, radical, peronista, de lo que sea, no puede existir. Tal cual. Lo que existe son las personas, somos las personas. Tal cual. Bueno, ya que nos hemos despachado y hemos hecho cierta catarsis. Sí, y cierta alerta, ¿ves? Sí, la hacemos para llamar a la reflexión. La memoria, ¿no? La memoria, no abandonar la memoria, la verdad y la justicia, y en este caso la memoria. Estamos hablando mucho de la memoria. Yo no sé cómo cambiar este ángulo ahora, pero bueno, has escrito un libro. No sé cómo hacer para hacer clic. Mira, he escrito... Muy emocionante lo de recién. Perdón, sé lo que estás contando. Después, fuera del aire te cuento. Has escrito un libro. Sí, este es el cuarto libro. Y la semilla de estos libros que yo escribo, del teatro que yo hago, la semillita de donde surge, es lo que nos pasó en la dictadura. No es que siempre hable, nunca en realidad he hablado de la tortura o eso. Hablo de lo que nos pasa a partir de, para ser mejores. Hablo de lo que se alcanza a ver en los momentos terribles para salir adelante. Hablo del amor a los compañeros, a las compañeras. Y en este caso... En este cuarto libro que se llama La Caravana, yo escucho a mis ancestros, a aquellos que mi mamá y mi papá nos contaban de sus cosas, de cómo llegaron, de cómo lucharon, y aquel otro abuelo. Y un día dije, los necesito escuchar. Y bueno, el arte te abre esos espacios para poder escuchar lo que no se ve. Lo que parece que no existe porque no se ve como se ven las mesas, por ejemplo, o las sillas. Pero resulta que las mesas y las sillas se pueden destruir y lo que uno ve con el corazón, no. Entonces, esa es la existencia real. Y ponerme a escucharlos, a dialogar, a preguntarles y dejar que me dijeran algo, me permitió afirmar esas raíces, sentirme acompañada. Y pensaba que, bueno, esto es muy personal, pensaba mientras escribía, no creo que lo vaya a publicar. Pero después me fui dando cuenta que todos necesitamos de eso, que todos necesitamos recordar de dónde venimos, quiénes son los que nos precedieron. Cómo es que algunos venían de aquellas comunidades indígenas de nuestro continente. y otros vinieron en barco, escapando de la hambruna, de las persecuciones europeas, de la guerra, con sus ideas, y que todos están en nuestras vidas. Yo dije que soy abuela también, y yo voy a estar siempre en la vida de mis nietos. Y un día no voy a andar por acá, pero yo voy a estar siempre en la vida de mis nietos porque nos amamos. Entonces aquellos abuelitos y abuelitas y bisabuelitas que a lo mejor yo no conocí, no los conocí, pero están en mi vida porque amaron a mi mamá, a mi papá. Entonces esas raíces son de todos, todos tenemos esas raíces. Todos nos podemos poner a escucharlos. También siempre pienso que si los árboles no tuvieran raíces se caerían al suelo. Claro. No podrían sostenerse. Claro. Necesitamos ese devenir para poder vernos a nosotros mismos, a nosotras uh-huh. mismas. Me quedo con mucho de lo que estás diciendo, Mariu, pero también me interesaba preguntarte en este proceso de hacer venir a todas estas personas que han girado en tu historia, que giran en nuestra historia en conjunto. ¿Cómo fue para vos ese proceso de bajar esas voces a papel? Y a mí el papel me permite como un cierto filtro, porque hay cosas que son muy fuertes, ¿no? Que yo las escuchaba y que no las podría poner en palabras. Entonces al escribirlas me baja la emoción, se puede transformar en palabra, ¿no? Se materializa. Se materializa de esa manera. Pero hacerla pasar por la voz de uno, por el cuerpo de uno, y a lo mejor hacer eso como un monólogo, yo no lo podría hacer. No podría decir algunas cosas que dice una abuelita mía, por ejemplo, o un abuelito mío, porque es muy fuerte. Entonces, si lo puedo escribir y que siga rodando. ¿Qué? Esta caravana, bueno, se hizo con una editorial extraordinaria que se llama Kel Casca, de acá de Mendoza. Gente amabilísima, amorosísima, dedicadísima. Trabajo mendocino al 100, podríamos decir. Sí, sí. Y bueno, a través los conocí a través de Marta Porollán, hermana de Leandro, que me puso en contacto, y también me ofrecieron presentarlo en la Feria del Libro. Yo la verdad que nunca lo he presentado en la Feria del Libro a mis libros. Soy medio anti. Sí, un poco anti, y o muy anti, no sé. Pero me gustó porque la invitación de ellos es muy amable. La propuesta encima es maravillosa porque va a ser el sábado 3, mañana, la presentación de este libro, La Caravana, la niña que juega con las constelaciones, y va a ser en la sala Vilma Rúpolo. Sí, sí. Para completar para el combo. Para completar, claro, en la sala que lleva el nombre de nuestra compañera Vilma, gran luchadora y gran artista y defensora de los derechos humanos desde siempre. Así que bueno, ahí va a ser y va a haber música, y una música para mí muy especial, porque va a cantar mi nieta, nuestra nieta Martina Bravo, y va a cantar Vicky Swing, que es la sobrina de Osvaldo Swing, mi compañero desaparecido del elenco La Pulga. Así que bueno, y además nos va a presentar mi hija, Celeste. 8000% simbólico todo. Todo. Wow. La caravana sigue siendo parte de este tejido, de esta, de esta red. Esto del yo no puedo dejar de atarlo con las constelaciones familiares, etcétera. Por eso, no sé, definirlo como subtítulo, decir la niña que juega con las. Sí, a mí me surgió eso. Mira, yo la verdad es que estoy que desconozco lo de las constelaciones familiares. No lo he hecho, no he participado, ¿viste? Pero cuando fue apareciendo todo este material en mí, era como jugar con las estrellas, con constelaciones, ¿viste? Porque, por ejemplo, hay, hay vidas que están inevitablemente unidas para siempre, ¿no? Rubén Bravo, mi primer esposo, está desaparecido, pero tuvimos un hijo. Y entonces esa constelación está siempre. Está siempre porque está ese hijo, estoy yo y está Rubén en algún lugar, siempre. Yo lo pensé desde ahí, ¿no? No es porque yo sepa algo o haya querido, no. Claro, ¿no? Lo tocaste desde el lugar de relacionar, sí, desde ese tejido, lugar, de esas líneas. Claro, sí, sí. Yo tampoco lo he hecho, yo constelaciones familiares tampoco he hecho. Sé que hay un movimiento grandísimo, sí, ahora, sí, en tanto eso, que es recuperar esa memoria genética ancestral. Claro. ¿Viste? Y desatar conflictos que son muy duros, ¿no? Que por ejemplo, una de estas cosas es lo que me pasa con una de mis abuelas, que tiene una separación muy grande con una de sus hijas a lo largo de la vida. Y ella me lo cuenta. Y a mí se me ocurre, o de alguna manera llega a mi escrito esta hija que le dice: no te preocupes, mamá, ya está todo bien. Ya pasó todo. Entonces, a lo mejor esas son las cosas que yo creo que en un abrazo nos dijimos todo eso, quedó en algún lugar de nuestro cuerpo, ¿no? O en algún relato que a lo mejor yo escuché chiquitita y que se hablaba de eso y a mí se me pegó algo que yo pueda dialogar. Sublimar. Sublimar una energía para convertirla en otra. Claro. No deja de ser también el teatro. Claro. Que es un gran hacedor de soluciones. Sí, sí. Yo sí. Me imagino, sí, uno yo... se imagina escenarios de gente, o sea, en tanto cuando se inició el teatro, ¿no? Uh-huh. Que se usó para invocar, pedir disculpas por otras cosas, dar las gracias por otras cosas a gente que ya no está más. Lo estás haciendo con el libro. Claro, claro. Una cosa así, yo lo veía por ahí, ¿viste? Y es como decir, bueno, yo escribo con un lapicito y esto es lo que yo puedo hacer, ¿no? Que creo que uno está para algo y bueno, aunque a veces uno diga en la cocina de la casa que poquito es esto, pero a lo mejor no es tan poquito porque es el punto que uno da para que no se agujere el tejido. ¿Quién sabe qué es lo que pueda ocurrir dentro de 500 años? Claro. Y lean este libro y digan, ah, por ahí era. No sabemos, sí, nunca sí. Sabemos. No, nunca sabemos. Así que, bueno. Mañana. Mañana es el gran día. El gran día. A las 21 horas en la sala Vilma Rúpolo, que está en el Le Parc. Y colmado de cosas lindas, mencionaste así como varios puntos de conexión que va a ser como un combo. Esto. Sí, sí, sí, sí, sí. Ahí vamos a estar y bueno, va toda a ser. Toda la family. y eso cómo se fue dando, no sé, yo me imagino en la cocina tomando mate. Che, ¿vos qué te parece si cantás? Sí, yo pregunté eso, Marti, ¿vos te gustaría cantar? Bueno, claro que sí, yo... Oh. Y bueno, a la Vicky, que ella canta también, y así se fue dando y como muy naturalmente, ¿no? Como se dan las cosas cuando vienen bien. Así que esto, vos hablabas de refugio, y sí, es un refugio en este día, ¿no? En este día, en este tiempo, para seguir, para abrazarnos, para encontrarnos. Para animarnos a escribir, a hablar, a pintar, a decir, a estar con el otro o con la otra. Bueno. A crear. Esto ya está, ¿la gente ya puede acceder al libro o hay que esperar? Sí, a partir de... Este es un regalito para la mosquitera y para por ustedes. Por ahí te pueden ver, Mario. Mira, yo te ven. ¡Tatán! ¡Tatán! Con mira. Dedicatoria y todo, bien, porque bueno... Tenemos la libro. Caravana. Y esta tapa, la ilustración de la tapa es de la Pame Hube. ¿no? Así que, ahí bueno, está, primicias, esa, todo, por todos lados primicias. Por todos lados primicias. Recién estuvimos con el nazareno, ¿viste? Ah, también, bueno, el nazareno, otro que bien baila. Y el nazareno, perdón. Con el nahue, el nahue Jofré. Nos vino con unas... escapó el inconsciente. Con unas tonaditas de resistencia hermosas. Nos quedamos ahí como, por eso, ¿viste? Qué bien, que cuando te presentamos fue como venimos de una estoy colorado, mañana. Pido disculpas. No, ¿por qué? Este viernes nos permitimos todo. Torpe. No. Y también estamos ahí como emociones, todo. Cuando llegamos, ¿viste? Son días que te atraviesan mucho, que vamos a hablar posiblemente mucho de este día. Para un montón. Bueno, eso. Acceder al libro, estoy tratando de... Tenemos una cita mañana, sábado 3, en el Le Parc, en la sala Vilma Rúpola. Ahí se va a vender en Florencia Libros y en otras librerías que también se va a poner a la venta. Yo ya después les paso el chivo. Sí, por favor, y por eso, porque hay que instar a que se acceder a Cultura Mendocina. Sí. Que está tan vapuleada últimamente, pero que no se puede dejar de acompañar a gente que hace, como es tu caso, una hacedora de cultura, bueno, y eso, para que corran, bajen, que lo lean, gentes y gente de los barrios a la calle San Martín a comprar este libro. Bueno, chicos, les agradezco muchísimo el espacio. Gracias a vos, Mariu, por pasar por aquí, por el aire de la mosca, y vamos a seguir difundiendo para que puedan acceder al libro. No se olviden mañana sábado de participar. Hay un montón de actividades. Ayer hablamos con Javi Piccolo en la columna de literatura, así que también tenemos la presentación ahí mañana. Eso va a ser como a las 5 de la tarde. Esto va a ser a las 21. A las 21. Muy puntual, porque pasan... Digamos, hay otras actividades en esas salas. A eso quería llegar. La Feria del Libro empieza más o menos, abren a las 4, las actividades empiezan a las 5. Busquen toda la grilla porque hay de todo, hay de todo. Es tanto que es casi, yo me siento apabullado, es mucho. Son hasta 4 o 5 actividades por hora para ir a acercarse. Entonces, busca la agenda a tal hora y en tal lado va a estar la... Y corres para el otro lado. Claro, va a estar la Mariú, bueno, en otro lado va a haber otras personas, y un departamento por día de exposición. Bueno, muy importante que se agenden. Agéndense. No se distraigan. Y mañana, invitarles mañana a escucharte a vos y a tu nieta y a tu hija, etcétera, etcétera. Mañana a las 21 en la Vilma Rúpolo, lleno de simbolismo esto. Y vayan con plata para comprar 2 o 3 libros y demás. Gracias. Muchas gracias. Así que a sumarse a esta caravana. A seguir construyendo más caravanas. ¿Por qué no? Así es. Bueno, ha sido un gusto tenerte, Mariu.